tienes con ese cuento de que atraviesas un mal momento, que es vergonzoso el panorama fijo musical. Tienes cojones, soy un cantante viviendo en un charter de Madrid para Miami. Ya sé que si copio cuatro canciones me voy a cagar. Si eres autor, con tus derechos, si te dan una mierda por lo que has hecho, inventa tu gano, que a los más tontos los vas a sangrar. Es una estafa, es un invento, una cagada de María Sarmiento, un nuevo robo. Como cosa.